Teniendo en cuenta que el próximo jueves, aquí mismo, hay un acto de homenaje que presidirá el cardenal Carles al mossèn Àngel Fàbrega, director de Foment de Pietat y Cultura Religiosa, ya les dije que no podría haber conferencia, de modo que la que seguirá será dentro de 15 días, día 25. Para no comenzar un tema, teniendo en cuenta que después vendrá la Semana Santa, dejándolo colgado, he distribuido las cosas de otra manera para explicar con detalle lo que tenía que explicar hoy. Lo voy a distribuir en dos conferencias. Hoy hablaré de la justificación y el día próximo hablaré del mérito en contexto de la acción salvífica de Dios en el hombre. El tema de hoy lo he titulado La justificación gratuita y por la fe. El título está tomado de un capítulo del capítulo octavo del decreto dogmático de Trento sobre la justificación. Voy a hacer primero un breve comentario histórico. Ustedes saben que, así como cuando se habla históricamente y teológicamente de la maternidad divina de María y su definición en el Concilio de Éfeso, siempre se ha de aludir a la negación por el patriarca Nestorio de esta verdad, cuando se trata de exponer, como voy a hacer yo en dos días, la doctrina católica sobre la justificación y el mérito de las buenas obras, hay que aludir a las definiciones de Trento, que fueron motivadas por las deformaciones heréticas de Martín Lutero. Por tanto, para ver el estado de la cuestión, comenzaré por leer un texto de Trento, pero enseguida veremos de penetrar más en el tema a través de la lectura de San Pablo y de algunos comentarios de Santo Tomás de Aquino sobre los pasajes de San Pablo sobre los que se apoyó la definición de Trento y, por otra parte, que habían sido el pretexto de la herejía luterana. Trento dijo así: ¿cómo se entiende que el impío es justificado por la fe y gratuitamente? Dice el impío porque justificación es el paso del pecado a la justicia, en el sentido de la gracia santificante. Por tanto, el que recibe la acción salvífica de Dios de justificarle es impío, en el sentido de que no está en gracia de Dios, ¿eh? No es, y puede incluso no ser creyente todavía, ¿no? Pasar del pecado, de la herencia del pecado original y de nuestra vida de pecados, a la justicia y santidad. La justificación es el ser hecho justo por la gracia de Dios, pasando desde el no ser hombre religioso, no ser hombre piadoso, no ser santo, ser pecador. La justificación es la acción de Dios de paso del pecado a la justicia. Y se dice, Trento lo define, que pasamos, somos justificados gratuitamente y por la fe. Pero claro, en este tema Lutero estableció su herejía. Por tanto, el Concilio dice: cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, y cita un texto del propio Trento y el de los romanos, que veremos después en la carta de San Pablo, esas palabras han de ser entendidas en aquel sentido que mantuvo y expresó el sentir unánime y perpetuo de la Iglesia Católica. A saber, que se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la humana salvación. La fe en Cristo Redentor y en la revelación de Cristo que nos envía el mensaje de salvación es el principio de nuestro pasar del pecado a la justicia. El fundamento y raíz de toda justificación, y sin ella es imposible agradar a Dios, cita de San Pablo a los Hebreos, y llegar al consorcio de sus hijos. Se dice que somos justificados gratuitamente, es decir, no merecidamente, sino gratuitamente. no en virtud de un acto de justicia de Dios con nosotros que nos justifica porque nos lo merecemos, sino que misericordiosamente nos hace pasar del pecado a la justicia que viene de la fe y que viene de su redención. Se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación, al ser hechos justos siendo antes pecadores, nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, el acto de creer, ya sea las obras, merece la gracia misma de la justificación. Porque si es por gracia, ya no sería escrito de San Pablo, ya no es por las obras. En otro caso, la gracia ya no sería gracia. Cita los Romanos 11:16. Esta es la definición de Trento, que en los capítulos, en el capítulo y en los cánones de condenación de las herejías establece muy claramente las cosas. Después veremos alguna cosa, pero nos ocuparemos ahora de cómo lo explicó ya Santo Tomás, cuya doctrina, interpretación de San Pablo, ciertamente, seguramente es el precedente más fuente, diríamos, que utilizaron los Trento, el gran doctor de la Iglesia, para encontrar en él la expresión madura de la doctrina católica. El canon primero dice, Trento, si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras realizadas por las fuerzas de la humana naturaleza o por la doctrina de la ley, por haber oído la ley de Dios y ponerla en práctica, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. Si alguno dijere que la gracia divina se da por medio de Cristo Jesús, solo a fin de que el hombre pueda más fácilmente vivir en justicia y merecer la vida eterna, como si vivir justamente y merecer la vida eterna las pudiera por medio del libre albedrío suyo sin la gracia de Dios, aunque le costase trabajo y dificultad, sea anatema. O sea, la gracia no se da para que no sea más fácil una cosa que de suyo podríamos hacer por nosotros mismos. Si alguno dijere que sin la inspiración previniente del Espíritu Santo y sin su ayuda puede el hombre creer, esperar y amar o arrepentirse como conviene para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. O sea, el principio de todos los actos que obra en nosotros Dios con gracia operante, que se dice, es decir, gracia en que Dios obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos si somos adultos, porque los niños bautizados o los santos inocentes fueron justificados, unos porque se les administra el sacramento del bautismo y otros porque fueron ejecutados por odio a Cristo por el rey Herodes. Precisamente, si ustedes tienen en su casa las poesías de Santa Teresita del Niño Jesús en una edición bien hecha, verán que hay un poema a los santos inocentes, a los cuales, por cierto, Santa Teresita del Niño Jesús, la doctora de la Iglesia, tenía una particularísima devoción, los santos inocentes. Y esta poesía va precedida de unos versículos de San Pablo, los más difíciles de entender y los que más parecen apoyar a Lutero. Es así, tal como suena. Yo todavía no me he explicado cómo una monja francesa de su tiempo pusiese antes de una poesía los textos de San Pablo, que se procuraba que no fuesen oídos mucho para que no pensase la gente que los protestantes tenían razón. Pero están allí, los leeremos. Cuando salgan diré, esto es lo que dice Santa Teresita, verán ustedes. Ahora vamos a leer a San Pablo para plantear bien lo que se llama un estado de la cuestión. De paso, diríamos, es una manera de comprender históricamente la aparición del protestantismo, teniendo en cuenta que el pretexto luterano y el escándalo, diríamos, que pudo provocar fue porque para edificar la Basílica de San Pedro, el Papa León X dio una bula de indulgencias, se promulgó un jubileo de indulgencias, ¿no? Una de las condiciones de ganar las indulgencias era aportar una limosna a la Basílica de San Pedro, lo cual es una cosa legítima. Pero la predicación de las indulgencias solía confiarse a la orden de predicadores, los dominicos, solía confiarse en Alemania a los agustinos, y se confió a la orden de predicadores. Entonces, como que Lutero era agustino, hubo un primer momento de celos de un fraile contra otro y de la escuela agustiniana contra el tomismo. También Lutero tenía una formación escolástica nominalista, lo cual pudo favorecer mucho su manera de su equivocación, ¿eh? Una serie de circunstancias de previa disposición a equivocarse estaban en la misma escolástica no aristotélica que tenía, ¿no? Y por otra parte, la rivalidad de los agustinos con los dominicos, etc. Y por otra parte, entonces Lutero comenzó a pensar que el Papa, para sacar dinero, hacía que los fieles creyesen que compraban el perdón de Dios, es decir, que una obra externa, asistiendo a la misa, confesándose y comulgando y dando una limosna para la Basílica de San Pedro, merecían ante Dios la gracia de Dios. Y comenzó el escándalo, eso comenzó al leer en San Pablo esto que van ustedes a oír. Y salió el luteranismo, no de San Pablo, sino de Lutero. San Pablo, en la carta a los Gálatas, que por influencias de judaizantes volvían a la práctica de la ley antigua, que ya se había aclarado en Jerusalén, que no estaba vigente, estando San Pedro allí, cuando tenía que comer, comía con los judíos que seguían guardando la ley de Moisés y no comían carne de cerdo, etc. Y no se atrevía a aceptar invitaciones de los griegos cristianos, porque estos ya sabían que podían comer, que no legislaba la ley mosaica. Entonces San Pablo se indignó con justicia, porque el gesto de San Pedro, comer con los judíos y no comer las cosas que estaban prohibidas en la ley de Moisés, y no comer con los griegos cristianos, que comían carne de cerdo, por ejemplo, o bebían vino, pues era una especie de desmentido en el gesto de lo que Pedro había dicho en Jerusalén. Ya pasó también en eso lo que los fariseos: hacer lo que os digan, no lo que hacen. El que manda en la iglesia puede enseñar lo que hay que hacer y hacer lo contrario a lo que enseña. Y esto lo hizo San Pedro. Tal vez Dios lo permitió para todos los tiempos, ¿no? Cuando vino Cefas, Pedro, a Antioquía, me encaré con él porque era reprensible, dice San Pablo. Antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, el de Jerusalén, San Apóstol San Jaime, Santiago el Menor, comía con los gentiles, que entiende cristianos. Cuando vinieron de parte de Santiago, se retraía y recataba de los gentiles, temiendo a los de la circuncisión, temía que hablarían mal de él los judíos cristianos. Le imitaron en esta simulación también los demás judíos, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado por esta simulación. Bernabé, que fue compañero de San Pablo en la vocación de los gentiles. Cuando yo vi que no andaban a la derecha, según la verdad del Evangelio, dije en presencia de todos a Cefas. En fin, Pablo era un apóstol, tenía vocación de hacerlo. Otras personas, como San Bernardo, metieron broncas al Papa de su tiempo. Santa Catalina de Siena los metió diciendo que tenían que ir a Roma en un avión, etc., ¿no? Y muchas veces los santos han dicho cosas, han reprendido a obispos y a papas. Aquí San Pablo comenzó a reprender a Pedro, ¿no? Si tú, que eres judío, vives a los gentiles, es decir, no guardas la ley de Moisés, que dijiste que estaba derogada, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? ¿Fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, venidos de la gentilidad, esto es una ironía, entendiendo que no es justificado un hombre por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No repudio como nula la gracia de Dios. Si por la ley se alcanzase la justicia, Cristo hubiera muerto en vano. En el contexto está claro que esta parece que habla de la ley mosaica. Y así lo pensaron durante muchas veces teólogos católicos, ya lo veremos, San Pablo le refuta. Cartas a los romanos. Para que toda boca se cierre y el mundo se reconozca reo ante la justicia de Dios, dado que en virtud de las obras de la ley no será justificado mortal alguno en su presencia, pues por la ley no se alcanza más que el conocimiento del pecado. Ahora, pues, independientemente de la ley, la justicia de Dios, la acción divina de hacer a los hombres justos, se manifiesta abonada por el testimonio de la ley y de los profetas. Una justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los que creen sin distinción, judíos y griegos, ¿entiende? Porque todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, justificados como son gratuitamente, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que será en Cristo Jesús, al cual mostró Dios como monumento expiatorio mediante la fe en su sangre, para demostrar su justicia, la justicia de Dios, a causa de tolerancia con los pecados precedentes en el tiempo de la paciencia, con el fin de mostrar que Él es justo y el que justifica al que radica en la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está tu orgullo? Quedó eliminado. ¿Por qué ley? La ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Pues argumentamos, razonamos, juzgamos, arbitramos, dice el texto latino. Ser el hombre, ser por la fe justificado el hombre, independientemente de las obras de la ley. ¿Qué diremos, pues, haber hallado a Abraham, el progenitor nuestro, según la carne? De los judíos, San Pablo siempre se gloriaba, daba gracias a Dios de ser judío, porque si Abraham en virtud de sus obras fue justificado, podrá ufanarse, pero no ante Dios. Esto es muy el estilo de San Pablo. Si tú te lo has ganado tú, pues allá tú, pero no podrás ufanarte ante Dios si lo has hecho con tu fuerza. Solo se merece ante Dios por la gracia de Dios, en virtud de la promesa de Dios. ¿Qué dice en efecto la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue abonado a cuenta de justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le abona el jornal como favor. Dice que creyó Abraham a Dios y le fue abonado el creer a Dios a cuenta de justicia. Al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. Aquí comienza Santa Teresita, porque los inocentes no hicieron nada y son santos. Al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. En cambio, al que no trabaja, mas cree en aquel que justifica al impío, se le abona la fe, su fe a cuenta de justicia. Como también David expresa el para bien, también lo cita Santa Teresita. Bienaventurado el hombre que en Dios abona la justicia sin las obras, sin que obre él. Bienaventurados aquellos a quienes fueran perdonados las iniquidades, a quienes fueron encubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no toma en cuenta el pecado. Este es el texto en el cual Lutero se fundó para decir que la justificación no era al hacer el hombre santo por sus obras buenas, sino que Dios no miraba su pecado, y porque Cristo murió por él, aunque él fuese pecador, si tenía fe que Cristo redimía, le salvaba. Una imputación, una justicia extrínseca, imputada. Estos son algunos textos. San Pablo, de hecho, ocupa todo el tema doctrinal de la Carta a los Gálatas y a los romanos, y después la doctrina se reitera en otro, siempre en San Pablo. En la carta a los hebreos hay un largo recorrido sobre este tema también. Por tanto, ahora, planteado el tema a partir de los textos que Trento también citó y sobre los cuales Lutero había sacado su herética doctrina, vamos a aclarar la cosa. Verán ustedes cómo se entiende todo muy bien. Si se piensa en armonía con todo el sistema de San Pablo y toda la escritura, y se piensa como Santo Tomás, se trata de entender lo que la Iglesia ha enseñado desde siempre, ¿no? A pesar de que algunos teólogos se equivocasen. Aquí tengo unos cuantos textos y después comentaré otros. Santo Tomás dice sobre el texto a los Gálatas: la glosa, vamos, es una especie de enciclopedia de textos patrísticos reunidos, una especie de antología reunida por Anselmo de Laon, un obispo francés. Servía un poco como libro de texto de una sagrada escritura. ¿Sí? Entendía que por obras de la ley, cuando dice que el hombre se justifica por la fe y no por las obras de la ley, se tenían que entender las obras ceremoniales de la antigua ley, que habían sido derogadas por la redención de Cristo. Pero el apóstol habla de todas las obras, tanto ceremoniales como morales. Pero ustedes, vamos a ver si nos entendemos, fíjense ustedes. La justificación es el paso del pecado al estado de justicia. Pasar de ser pecadores a tener gracia santificante. Bien, cuando uno no está en gracia santificante, no puede hacer ninguna obra meritoria. Tampoco obras meritorias de salir del pecado y pasar a la gracia. Entendámonos, un pecador que tiene contrición imperfecta o atrición, tiene fe y se va a confesar y no tiene contrición, es decir, el acto de contrición es un efecto de la gracia en nosotros que, apoyándonos en la fe en Cristo, agradecemos el perdón y llamamos a Dios sobre todas las cosas y nos arrepentimos de haberle ofendido por su bondad. Esto ya es estar en gracia de Dios. El acto de contrición supone la fe viva y la caridad. Ya, el hombre ha pasado del pecado a la gracia. Pero si va a confesar y solo tiene contrición imperfecta, no es que merezca ser justificado, sino que se dispone a recibir la misericordia de Dios porque cree, se recibe el sacramento, que la absolución del sacerdote, una confesión que le dispone a recibir la gracia de Dios, la absolución del sacerdote le dará la gracia de Dios. A partir de este momento puede merecer, pero antes, ni siquiera yéndose a confesar, ha merecido pasar del pecado a la gracia, porque el sacramento obra ex opere operato, no ex opere operantes. Es decir, la acción de un pecador confesándose con atrición pase del pecado mortal al estado de gracia santificante es una acción de Dios, gracia operante. Sin nosotros, no sin que nosotros consintamos, porque si no se dejase mover por la gracia y se fuese a confesar, este efecto de la gracia de Dios operante no se produciría en él. Pero no es el acto de irse a confesar que merece pasar del pecado a la gracia, sino que le dispone, le recibe la acción misericordiosa de Dios. El que está en pecado mortal no puede merecer nada, tampoco el pasar del pecado mortal a la gracia. ¿Me explico? Y por tanto el apóstol habla de todas las obras, tanto ceremoniales como orales. Pues las obras no son la causa de que alguien sea hecho justo ante Dios, sino que son más bien ejecuciones, en manifestaciones, justicia, cuando uno ya tiene la justicia de Dios, tiene que ser consecuente con ella y poner en práctica lo que la justicia le obliga a hacer, que es cumplir la ley divina. Y sobre todo, amar a Dios. Entonces está en gracia de Dios y, diríamos, la justificación es un sarmiento cortado por su pecado, reinjertado por la fe en Cristo. Una vez reinjertado, puede dar frutos, y si no da frutos, será cortado, porque el sarmiento que no da fruto es un sarmiento muerto, y la fe sin obras es muerta. Y comentando un pasaje parecido, pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no solo sin obras ceremoniales, las cuales no conferían la gracia, sino solo la significaban. Las obras ceremoniales de la antigua no son como los sacramentos de la nueva ley, no obraban eso per operato. Era una cosa que obraban por la acción de la gracia de Dios, en cuanto signos de la fe, de la obediencia a la ley divina, etc. Pero no conferían la gracia, sino solo la significaban. En realidad eran todos gestos de promesa en la redención futura, sino también sin las obras de los preceptos morales. Como dice Tito, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, porque no las hemos hecho. Antes de pasar a ser justificados no hacemos obras de justicia. Aunque no todo lo que hagamos sea pecaminoso, y hagamos obras moralmente honestas, pero no de tal manera que por las obras merezcamos pasar del pecado a la gracia. No por las obras de justicia que habíamos hecho nosotros, pero de tal manera que esto se entienda sin obras, dice Santo Tomás, miren qué bien, sin obras precedentes de la justicia, no sin obras consiguientes de la justicia. Porque como enseñó el apóstol Santiago, la fe sin las obras es muerta. Quiere decir Santiago, sin obras subsiguientes, por lo que las obras no podrían justificar. Esto es un comentario de Santo Tomás. Sin obras subsiguientes, la fe no es viva. La fe sin obras subsiguientes a la justicia conseguida por la fe no es viva. Pero de manera que entendamos, por ejemplo, que el acto de creer es una buena obra, acompañada de buenas obras según la fe, merece que pasemos del pecado de gracia. Esto lo excluye Santo Tomás incluso del propio acto de fe como Trento. El acto de creer no es un acto por el cual merezcamos la justicia, es un acto por el cual creemos que Cristo nos va a dar la justicia si no resistimos nosotros. No porque, voy a leer el texto de Santo Tomás, que es clarísimo. Trento, ya lo he dicho, lo repito, somos justificados gratis, porque nada de lo que precede la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia de la justificación. Porque si es gracia, no es por las obras. De otro modo, la gracia no sería gracia. Hoy hablamos de la justificación, obra de la gracia operante, que ella obra en nosotros sin nosotros, aunque no sin que nosotros consintamos, si tenemos libre albedrío. Porque los santos inocentes son santos, y los niños recién bautizados y confirmados también, si mueren antes de cometer pecados. Santo Tomás comentaba las palabras de San Pablo con una profunda fidelidad. Su lenguaje sirvió a la Iglesia, puede decirse que fue utilizado en las formulaciones dogmáticas antiprotestantes. A mí me dijo un protestante que conocí en la universidad y tuve mucha amistad con él, muchos años, a quien yo di a conocer este comentario a los romanos de San Pablo. Él era muy teólogo y sabía muchas cosas, sabe muchas cosas. Y me dijo una cosa tremenda que para un protestante que no se convirtió, éramos muy amigos, pero que no se convirtió. Pero me dijo a mí esto. Yo creo que esto que usted me ha dado del comentario de Santo Tomás, carta a los romanos, no creo que fuese conocido por Martín Lutero ni por el ambiente en que surgió la reforma protestante. no lo conocía. Él vino a decirme que si lo hubieran conocido no hubiesen podido plantear la polémica contra la Iglesia Católica como la plantearon. Incluso hay que reconocer que entre los que polemizaron entonces, bastantes tampoco habían leído atentamente lo que en el siglo XIII había escrito Santo Tomás. Ya hubiera ido mejor la polémica. Dice San Pablo a los romanos: por las obras de la ley no se justificará ni ante él carne alguna. Carne bíblicamente es el hombre, pues por la ley se nos da el conocimiento del pecado. Esto es la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 20. Sobre esto comenta así Santo Tomás: algunos entienden que aquí se habla de las obras ceremoniales, pero no parece que sea esta la intención del apóstol, porque añade que por la ley se nos da el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado no se nos da por el precepto del Cordero Pascual, o por el precepto de la circuncisión, o por el precepto de las ceremonias de la ley antigua, sino por no matarás, no fornicarás, etc. El conocimiento del pecado se nos da por el decálogo. Ahí se nos da el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado no se nos da por el precepto del Cordero Pascual, o por el precepto de la circuncisión, o por el precepto de las ceremonias de la ley antigua, sino por no matarás, no fornicarás, etc. El conocimiento del pecado se nos da por el decálogo. Y dice que por la ley se nos da el conocimiento del pecado. Es manifiesto que los pecados se conocen por la prohibición de los preceptos morales. Y así la intención del apóstol Pablo es afirmar que el hombre no se justifica por las obras de los preceptos de la ley. No se justifica porque cumpla la ley de Dios. Incluso por las obras mandadas por los preceptos morales. No se justifica de manera que entendiésemos que por las obras buenas, según la ley de Dios, se causase en el hombre la justicia, pues entonces no se justificaría por la gracia, ya que si es por la gracia, ya no es por las obras, como dice el apóstol. Así pues, la justicia de Dios, la justicia de que Dios obra en nosotros, es por la fe en Jesucristo. No que por la fe merezcamos ser justificados. No porque creyendo el Señor que dijese: yo estudio las cosas, conozco varias religiones, estudio la historia de la humanidad, sé mucho de filosofía, pues lo que llaman los católicos preámbulos de la fe y motivos de credibilidad, los tengo bien estudiados y me he convencido de la verdad de la Iglesia Católica. ¿Me explico? Sí, señor, esta fe no sería fe justificante, a no ser que fuese un acto de fe en que Cristo le redime, fuese una disposición a la fe. Voy a decir una anécdota un poco fuerte. Durante 14 años fue mi maestro el padre Ramón Orlandis, jesuita, apóstol del Sagrado Corazón, conocedor profundo de Santo Tomás y de una cultura histórica, por ejemplo, tremenda. Él me dijo a mí varias veces: yo tengo evidencia, certeza de los motivos de credibilidad. La historia de la humanidad da testimonio de la divinidad de Cristo y del carácter sobrenatural y divino de la Iglesia Católica. Humanamente, la Iglesia Católica, en su apariencia sociológica, no se explicaría su persistencia. No sé si me explico. Siempre está mal, no sé si me explico. Unos tiempos peor que otras. Siempre está mal. No se explicaría, no, la santidad en la iglesia es un milagro del Espíritu Santo que se patentiza. El acierto en lo dogmático y en el magisterio ordinario y universal proponiendo las cosas como reveladas es un milagro del Espíritu Santo, porque la opinión contraria al dogma es frecuentísima entre los teólogos y entre los obispos y papas equivocados. Ha habido muchos que cuando han hecho gestos según lo que les salía de sus narices han metido la pata, como San Pedro de Antioquía. ¿Me explico? ¿Para qué? León X, una desgracia. Cuando salió el protestantismo, el Papa, que era un Médicis, aquellos financieros aristocratizados de Florencia, ¿no? En su palacio se celebraban, se presenciaban las comedias de Aretino, que es como quien dice teatro erótico pornográfico de nuestros días. Nombre mundano, los muchos, los Borgia probablemente fueron peores que los Médicis. Pero vaya, durante varios siglos el pontificado estaba en manos de una oligarquía de aristocracia financiera italiana. El secretario de Estado, lo que ahora llamamos el secretario de Estado, incluso después de institucionalizado, solía llamársele todavía el cardenal sobrino, nipote, porque lo normal es que el Papa gobernase la Iglesia con un pariente suyo. Lo cual es una atrocidad, como se comprende, ¿no? Nipote es lo que todavía cuando ya fue surgiendo la Secretaría de Estado como institución, en cosa del siglo XVII, pues, todavía le llamaban un nipote, el que mandaba la curia romana, y prácticamente los nuncios y la iglesia y todo, era el sobrino del Papa. Para eso le habían hecho un Papa, para gobernar en el mundo. ¿Me explico, no? En medio de esto iban saliendo documentos y bulas y algunos papas santos personalmente, como San Pío V, otros no tanto, ni mucho menos, ¿no? Pero fueron canonizándose santos, declarándose doctores de la Iglesia, Santo Tomás y San Buenaventura, confirmándose el Concilio de Trento y tantas otras cosas. La Iglesia hay que verla desde la fe y ver cómo en ella, a pesar de los hombres que metemos la pata continuamente, Dios nos mantiene. A los jerarcas de la Iglesia, porque se lo ha prometido, para bien del pueblo cristiano, y a los fieles porque nos da el sensus fidei si somos dóciles a la Iglesia. Pero el padre Orlandis, que sabía muy bien la historia con sus tremendas vacíos y vaciedades y ligerezas mundanas de obispos y papas y teólogos y órdenes religiosas y todo eso, decía, yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad. Y tengo también la certeza de que si Dios no me sostuviese con su gracia, perdería la fe instantáneamente. No diría en una evolución de cavilaciones o de dudas. Dice, perdería la fe en un acto, en un momento. Y tengo la certeza de esto, la certeza que Dios me sostiene, siendo así que me ha hecho estudiar tanto y ver tanto armonía de la metafísica verdadera con el dogma y todo. Tengo evidencia del motivo de credibilidad y tengo la certeza que perdería la fe instantáneamente. Lo dijo varias veces. Es una confidencia notabilísima y muy aleccionadora. Y de Dios, encomendémonos a Dios, de que Dios nos de siempre con su gracia nos aguante en la fe. Así pues, la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. No que por la fe merezcamos la justificación, sino porque la primera parte, el primer elemento de la justicia que Dios obra en nosotros es la fe. Sois salvados por la fe, carta a los Efesios. Habla aquí el apóstol de la fe, no de la fe informe, de una fe que no ha llegado a fructificar en el amor de caridad, sino de la fe formada por la caridad, por la que Cristo habita en nuestros corazones. Claro, la fe es el raíz y principio de la humana justificación. Es lo primero que Dios obra en nosotros, por lo que nos lleva a recibir la acción de su justicia. Voy a leer otro texto de Santo Tomás, comentando un pasaje de San Pablo absolutamente preciso. Preciso. Había puesto un punto. Sí. Mire, sobre el texto este que he leído antes. Que es el que cita Santa Teresita. Creyó dama Dios y le fue imputado por la justicia. Al que obra, la merced no se le imputa según gracia, sino según débito. Pero al que no obra y cree en el que justifica al impío, se le reputa la fe para su justicia según el propósito de la gracia de Dios. De San Pablo, y lo cita Santa Teresita muy milagrosamente. Da una interpretación que dan otros, que él dice, pero otra exposición refiere, hay que referir esto a la justificación del hombre. Dice pues, al que obra, esto es, si alguien justificase por sus obras, la misma justicia se le imputaría como un premio, no según la gracia, sino según lo debido. Y si fuese por gracia, y si es por gracia, ya no es por las obras. De otra forma, la gracia no sería gracia. Al que no obra, eso que cita Santa Teresita, veremos a ver qué quiere decir esto. Fíjense qué precisión. A saber, de modo que por sus obras se justifique. De modo, al que no obra, porque nada antes de ser hechos justos ante Dios, pasando del pecado mortal a la gracia, nada de lo que obramos merece la justicia. Ni siquiera una confesión. ¿Me explico? Al que no obra, de modo que se justifique por sus obras, pero cree en aquel que justifica al impío, esta fe se le imputará para justicia, según el propósito de la gracia de Dios. Y aquí dice, no ciertamente que por la fe se merezca la justicia, sino porque el creer mismo es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Pues, por cuanto cree en Dios justificante, in Deum justificante, porque cree en Dios que nos hace justos, Dios santificador, Dios justificador, se somete a su justificación. El acto de fe es la obediencia al Evangelio. No es que el que creyese, mire, yo, Dios, creo lo que es revelado, por tanto me tienes que dar la justicia, estaría exigiendo por justicia lo que Dios da por misericordia. Tiene que creer que Dios misericordiosamente, por Cristo que ha muerto por él, siendo todavía pecadores, Cristo muerto por nosotros, pecadores. En el canon de la misa, nobis quoque peccatoribus, también a nosotros pecadores tus siervos, que esperamos en la multitud de tus misericordias. Dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, va una lista. En cuya compañía te rogamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino por un efecto de tu misericordia. Texto del canon romano, que está 1500 años intangible hasta que Juan XXIII añadió la mención de San José. Es el canon de los de Lefebvre, ¿no? El canon de los que se han apartado, han negado el Vaticano II por el escándalo de la reforma litúrgica posterior. Este canon dice esto. Pedimos a Dios que nos reciba con los santos, no por nuestros méritos, sino por un efecto de su misericordia. Texto que Bossuet, que era un obispo católico, vocación galicana, como casi todos los obispos franceses durante siglos, yo pensaba que Bossuet era una mala persona. Pero estudiando San José, me topé con dos sermones sobre San José, absolutamente formidables. Me convencí que era un gran teólogo y un hombre muy fervoroso. Así, tal como suena, yo, gracias a Dios, cambio de parecer muchas veces. Lo que pasa es que en general solo suelo hablar de las cosas que ya estoy convencido. Y me apoyo en Santo Tomás y en el Concilio de Trento. No explico opiniones mías. Esto que les digo no es una revelación personal mía, no. Es lo que yo encontré en Santo Tomás, en el Concilio de Trento y en los concilios antiguos. Es la doctrina católica. Y Bossuet, exposición de la foi catholique, bendecida por el Beato Inocencio XI, como una obra de espléndida defensa de la fe católica, la dedicó a un protestante. El gran general, antes de la revocación del Edicto de Nantes, había embajadores de Luis XIV, militares que hacían sus guerras y todo, que eran protestantes hugonotes. Turena era protestante. Y Turena se convirtió a la fe católica. Y le trabajó mucho su conversión Bossuet. Y para Turena, en orden a convertirle del luteranismo hugonote a la fe católica romana, le escribió la exposición de la fe católica. Y en la exposición de la fe católica trata de poner muy en claro que se equivocan los protestantes y piensan que los católicos no sabemos que del pecado a la gracia pasamos por misericordia divina y no por exigencia de justicia. Y le cita el canon, que cita más obvia, más católica romana y más común y más de 1500 años de existencia, no puesta después del protestantismo, por una apologética, ¿no?, que en general después del protestantismo no se hace lo que se hace ahora, de dar la razón al error. Más bien se le quitaba a veces demasiado y no se pasaba errores opuestos. Pero Bossuet le cita el canon romano. Este texto, el Novis quoque peccatoribus canon instituis, de multitudine misericordiarum tuorum sperantibus. Que cedes con tu misericordia no solo lo que nosotros podríamos exigir, sino lo que no nos atreveríamos a esperar, lo que no nos atrevemos a pedir. Concédenos, añade a nuestra petición lo que nosotros no sabríamos pedirte, y dánoslo también. Es una oración por logaritmos, ¿no? Porque no pide, dice: Señor, concédeme lo que yo, que no acierto a pedírtelo, te tendría que pedir, y tú sabes que me haría bien pedirte, y que yo no me atrevería ni a pedirlo ni acertaría a pedírtelo. Concédeme todo esto también. Que por tu misericordia sobrepasas no solo los méritos, sino los deseos de los que te suplican. Un pecador, claro, dirán, ya lo explicaré el día que viene, el mérito de condigno, de justicia, y el mérito de congruo. Una manera de merecer de congruo la misericordia divina es decir: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Cuando el publicano dice esto, noten bien, está en pecado, pero sale del templo justificado. Lo dice el Evangelio. Pero no el que daba gracias a Dios de ser muy bueno, porque aunque daba gracias a Dios, estaba convencido que era muy bueno. No soy como este publicano. El publicano está en el final del templo y se da de golpes de pecho. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, sin atreverse a mirar. Os aseguro que este salió, volvió a su casa justificado. ¿No? Ustedes, este se justificó. La acción del día de Dios, diríamos, se apoyó en su humildad y la gracia le ayudó a creer que Dios le tendría, porque pedía a Dios la misericordia, lo creía en la misericordia de Dios. No sé si me explico. Y todos los santos tienen cosas así, todos los santos tienen cosas así, y algunos de los que menos se sabe, tienen cosas así todos los santos. Cosas tremendas. San Ignacio en una carta, le dice a una religiosa barcelonesa que estaba preocupada porque le parecía que ponía obstáculos a la gracia de Dios y resistía. Decía, mire, confíe en Dios y ofrézcase siempre de nuevo a su misericordia. Dice, yo me parece que con mi acción he estorbado muchas veces la acción de Dios en mí. Pero también doy gracias a Dios si lo haya permitido, porque me ha hecho sentir que el bien que obra en mí no es cosa mía, sino de Dios. O sea, la permisión de la resistencia a la gracia, la agradecía a Dios para que sintiese San Ignacio la acción de la gracia más vivamente. Es una manera paradójica y rara de agradecer a Dios una permisión del mal en uno. Cosas así tiene Claudio de Colombier. Cosas así tienen muchísimos santos, más de los que yo sé. En algún momento todos habrán dicho esto, ¿no? Santa Teresita no dice otra cosa. Santa Teresita, la doctora de la Iglesia, es su mensaje esencial. Dice, no por haber sido preservada del pecado mortal, no pecó nunca mortalmente. Tengo una confianza ilimitada en Dios. Si tuviese todos los pecados del mundo, tendría la misma confianza que tengo y me arrojaría en brazos de la misericordia de Dios. Recuérdame, recuérdame. No dice otra cosa, Santa Teresita, que esto que estoy diciendo, ofrecerse a la misericordia de Dios con conciencia. Esto merece de congruo la justificación. También ya es un efecto de la gracia, porque el que no está justificado, la gracia de Dios le mueve. Y él resiste o es fiel. Si se deja mover, si no moviese la gracia al hombre en pecado, nadie pasaría del pecado a la gracia, porque no, nadie haría el acto de fe en la misericordia divina, ni nadie reconocería pecador, ni nada. Pero el no resistir a la gracia que nos hace sentir pecadores y que nos hace confiar en la misericordia de Dios y creer en que Cristo nos justifica, nos dispone para recibir la acción de la gracia de Dios justificante. Por cuanto cree en que Dios le justifica, se somete a su justificación y así recibe su efecto. Y esta exposición, Santo Tomás, que primero ha expuesto otra, es literal y según la intención del apóstol, que insiste en aquello que se dice en el Génesis, se le reputó como justicia, lo cual se acostumbra decir cuando lo que es menos por parte de alguien se le reputa gratis como si lo hubiese hecho todo él. Por esto el apóstol dice que esta reputación no tendría lugar si la justicia fuese de las obras, sino que tiene lugar solo porque es por la fe. Es decir, antes de pasar del pecado de gracia, creemos que Cristo nos ha redimido y nos puede hacer devolver la gracia, que es el acto que hace un pecador que se confiesa. Se somete a la justificación de Dios así. Es un acto movido por la gracia, pero que todavía no es la gracia habitual, santificante, sino que le dispone a recibir la gracia y la santificación. Y la fe es la primera obra de la gracia en nosotros, sin la que no podríamos pasar del pecado a la gracia, ni podríamos, por tanto, llegar a corresponder al amor misericordioso de Dios con nuestro amor de caridad. En el momento que tenemos ya amor de caridad, en cuanto tenemos amor de caridad, tenemos la fe viva y somos hechos justos ante Dios. ¿Me explico? Noten bien, por tanto, qué católico es, no qué luterano es, sino qué católico es decir que el pecador no merece la justicia, sino que la recibe de la misericordia de Dios y la acepta por la fe en Dios que nos justifica, en Cristo que nos redime. Este es el estado de la cuestión católico-protestante, y cuando los protestantes creían en Cristo y en el pecado, etc., ahora el protestantismo liberal no cree ni en el pecado, ni en la gracia, ni en Cristo, ni en la Trinidad, ni nada. Pero esto no es cristianismo, es otra cosa. después de Schleiermacher, ¿no? Y es como después de entre los católicos bultmannianos, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Yo hablo entre cristianos, diríamos, y hablo de los luteranos cristianos. Turena le convirtió Bossuet y le citó en la exposición de la fe católica el canon romano. Léanlo ustedes, vean un misal y busquen el canon primero. También a nosotros pecadores tus siervos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, entre en una enumeración, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino por un efecto de tu bondad. Hasta el día, de aquí 15 días hablaremos del mérito, que ese efecto es obra de la gracia cooperante, y es fruto de la justificación, como dice Trento. El fruto de la justificación es el mérito de las buenas obras. Por tanto, antes de la justificación no hay mérito de condena. Muchas gracias.